asomando el sol. Por favor, no duermas tanto, levántate, corazón. Corre, caballito prieto, que se nos hace muy tarde. Con los brazos abiertos me está esperando mi madre. Ya vine y a Dios bendigo que encontré a mis padres buenos. Los maizales están crecidos, pronto lo cosecharemos. Amor de la vida mía, que se nos hace muy tarde. Que con los brazos abiertos me está esperando mi madre. Ya vine y a Dios bendigo que encontré a mis